Pero todo cambió en 1840, porque unos hombres que venían de más allá de los Pirineos compraron el solar donde luego me construyeron. Durante muchos años fui una gran serrería, la serrería de los belgas. Pero a mí no me gustaba mucho ser una serrería. Sentía que no había sido construida para eso. A finales del siglo XIX sufrí un grave incendio que me consumió casi por completo. Fue una verdadera tragedia. Desde aquel día me sumí en una gran depresión.